me encuentro con un viejo compañero de la primaria que no veía desde los años 80 y del que tuve noticias a través de una red social. Nos citamos en un bar del centro, nos palmeamos con cariño falso, pedimos unas cervezas. Le digo, qué increíble, ¿eh? Para lo que acaba sirviendo Facebook. Se ríe fuerte como si le estuviera tomando el pelo. Si Facebook sirviera solamente para encontrarme con vos, gordo boludo, me dice, yo no tendría banda ancha en casa. A mí Facebook me cambió la vida, pero de verdad. ¿Para tanto? Le pregunto. Mirá para afuera, me explica. Imagínate que todas las mujeres que están pasando ahora por la calle tuvieran un cartel en el culo que dijera, estoy en una relación complicada, o soy soltera, o solamente busco amistad, o incluso me interesan los hombres y también las mujeres. Hago lo que dice mi amigo, miro por la ventana del bar hacia la calle y veo la primavera de Barcelona en su esplendor. Holandesas, suecas, nativas, maduras y jovencitas, diferentes colores y tamaños, hay de todo en la viña del Señor. Mi amigo me aprieta el brazo y me dice, imagínate que aquella que está por cruzar la diagonal tuviese un cartel que dijera, hace 12 días que estoy deprimida. Tener esa data de primera mano, Hernán, hacer cálculos mentales y abordarlas a todas. Te estás excitando, cálmate, le digo a mi amigo. Pero él sigue con su verborrea. ¿Cuánto hubiéramos simplificado el enfoque de la seducción hace 10, hace 15 años, de haber tenido esos guiños entre las conocidas del colegio, de la universidad, de las compañeras de trabajo, de las exnovias? Me lo imagino. Mi amigo tiene mucha razón. La mujer analógica, la del siglo pasado, esperaba que vos te dieras cuenta de ciertas cosas. ¿Te acordás las preguntas que uno se hacía antes? ¿Tendrá novio Estelita? ¿Qué música le gustará? ¿Será buen momento para abordarla? Rememora mi amigo. Ahora la mujer digital te lo indica en el perfil del Facebook. Cualquier conocida de la oficina, cualquier amiga de una amiga te avisa si se peleó con el novio, te explica si le gusta Neruda o si le gusta Bucay, te pone fotos de las vacaciones en Ibiza para que la veas medio en bolas. Cierra los ojos y sonríe. Continúa. ¿Cuánto tardábamos en los 80 para ver en bikini a la chica que nos gustaba? Había que esperar el día de la primavera, que alguna se emborrachaba en el parque o que te invitaran a una pileta en verano. No, gordo, la vida mejoró mucho. Bueno, pero supongo que tampoco será tan fácil. Hay desventajas, claro, matiza. Te podés ensartar como toda la vida, te podés despertar con un bicho a la mañana siguiente, pero en Facebook hay escaramuzas, hay trucos que te proporciona la experiencia. Por ejemplo, alejate de las mujeres que ponen la fecha de nacimiento sin indicar el año. A esas ya se les cayeron las tetas. Escapá de las que cuelgan muchas fotos de sus mascotas. Son depresivas. Ni se te ocurra encarar a las que te parecen lindas, pero tienen todas las fotos en contrapicado. Son gordas con complejo de papada. Si dicen estar en una relación difícil y tienen más de 30 fotos besando al mismo tipo en diferentes épocas, borrate. Después de coger lloran. Impresionante, le digo con sinceridad. Hay que estar atento a las que en la imagen del perfil ponen una foto sacada por ellas mismas en el baño. A esas les decís cuatro piropos en el muro y las tenés comiendo al piste. Atento a las que ponen fotos viajando por el mundo con una amiga. Siempre la misma amiga. Son fiesteras. Pero ojo, matiza mi amigo. Tienen que ser fotos por el mundo. Si viajan por su propio país, son histéricas. A las que ponen una imagen de ellas cuando eran chiquititas en color sepia, les gusta el sexo duro. Las que dejan vacío el ítem sobre intereses musicales, prefieren pagar el hotel a medias. Mi antiguo amigo de la primaria me atiborró de consejos, pero solo me acuerdo de estos pocos para compartir hoy con ustedes. Habló durante más de una hora sin parar, y después dijo que debía irse a una cita con una mujer que había conocido en la estación Verdaguer. Me tiemblan las manos, me confesó antes de salir del bar. Esta mujer que conocí en el metro me dice que no tiene internet. No sé nada de ella. Nunca vi fotos. No sé de qué carajo le voy a hablar. ¿Y para qué vas entonces? Es que, la verdad, últimamente me calientan mucho las mujeres analógicas. Tienen olor a infancia.